Un saludo de Ángel Duarte, que como cada semana va a estar acompañándote durante la próxima hora en una nueva edición de Paradiso Folk. Una hora de músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas y las músicas del mundo, aquí, en esta sintonía, en Paradiso Folk. Ya sabes que también puedes escucharnos cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com y que disponemos de un correo electrónico para que nos cuentes lo que quieras: paradiso.folk@gmail.com. Bienvenidos y comenzamos una nueva edición de Paradiso Folk. Oh. Sonidos castellanos en el comienzo de esta edición de Paradiso Folk. Sonidos de la Órdiga, primer trabajo de esta formación segoviana donde recogen 15 temas tradicionales castellanos y los recrean con instrumentos como la flauta de cuerno, la zanfona, el pito castellano o palos de danzante, entre otros. La mayoría de los temas corresponden al cancionero de Castilla de Agapito Marazuela y los otros son trabajos de investigación realizados por los integrantes de la formación. El disco lleva por nombre Cada vez que me acuerdo y se abre con este canto de oficio que acabamos de escuchar titulado Canto de Esquileo y que cantaban los antiguos pastores en sus tareas. Recogido por Agapito Marazuela en Torrebal de San Pedro, Segovia, comentar acerca de este tema que los chasquidos que se escuchan son unas tijeras de esquilar. Otro tema tradicional que podemos encontrar en este disco de la Órdiga es una danza de palo cruzado que se hacía en Cerezo de Abajo en tierras de Sepúlveda. El tema se titula La Pavana y suena así. El primer trabajo discográfico de La Órdiga, abriendo hoy esta edición de Paradiso Folk. Otro de los temas tradicionales que aparecen en este disco, titulado Cada vez que me acuerdo, es esta tonada que servía para bailar en corro. Tonada recogida en coca por Agapito Marazuela en su Cancionero de Castilla. La pava, qué buena que estaba, mejor está el moje que no las tajadas. Eso no lo manda el rey, que lo manda el alcalde. La señora Juana se ponga en el baile. Y si no se pone, medio cuartillo pague. La pava, qué buena que estaba. La pava, qué buena que estaba, mejor está el moje que no las tajadas. Eso no lo manda el rey, que lo manda el alcalde, la señora Juana, que salte que baile. Y si no lo hace, medio cuartillo pague, la pava, qué buena que estaba. La pava, qué buena que estaba, mejor está el moje que no las tajadas. Eso no lo manda el rey, que lo manda la justicia, la señora Juana que se ponga de rodillas. Y si no se pone, medio cuartillo pague, la pava, qué buena que estaba. La pava, qué buena.

una de las bandas más veteranas del panorama folk aragonés. Un disco esperado, este último, titulado Sol de Invierno, y es que el anterior fue editado en 1998. Hemos escuchado el tema titulado Despertadera y ahora nos quedamos con Sinaya Cógelo, una combinación de ritmos andalusíes y aragoneses donde se recrean mezclando instrumentos modernos con otros antiguos como una chuflaina de pastor. Vieja Nuey, su última propuesta musical, sonando hoy aquí en Paradiso Folk. Thank you. Paradiso Folk. Todas las semanas, aquí en esta sintonía y a esta misma hora, Ángel Duarte te acompaña en un viaje musical a través de las músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y las músicas del mundo. Aquí, en Paradiso Folk. En ese largo tiempo entre la publicación de los dos últimos discos de Bie Jan Wei, sus miembros han colaborado en otros proyectos musicales y dos de ellos abandonaron la formación para formar Cicután y Dulceineros del Bajo Aragón, Rafael Sánchez y Fernando Gabarrús, aunque han participado en la grabación de este último disco de Bie Jan Wei. Cicután es una propuesta musical basada en el baile y la tradición musical aragonesa. Su primer y único disco hasta ahora, titulado Osonda Cullebra, contiene temas tradicionales aragoneses como mazurcas, polcas, mudanzas o pasodobles. Dulceineros del Bajo Aragón también se dedican a la labor de recuperación de temas tradicionales aragoneses, pero dando más importancia a la figura del gaitero. Vamos a escuchar dos temas, el primero de ellos de Cicután, titulado Marcha das Cullebras, y el siguiente de Dulceineros del Bajo Aragón, titulado Pericón. Puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Thank you. Hace un par de semanas estrenamos aquí en Paradiso Folk el nuevo disco de los hermanos asturianos Tejedor, su tercer trabajo de estudio titulado Música na Maleta, un trabajo que, como en ocasiones anteriores, cuentan con excelentes colaboraciones, como las de los componentes de Capper Cayley, McIntosh y Michael McCutrick, Joe Kelly de Fluke, las voces de Faltriqueira o la Xalaparta de Iñaki Plaza, entre otros. Vamos a escuchar hoy dos temas seguidos de este disco titulado Música na Maleta. El primero de ellos, La Maleta al Agua, y el segundo, Lluna d'Abril. Dos temas cantados por Eva Tejedor, donde en este disco su voz toma un cierto protagonismo. Yeah. pájaros del azul del mar, la dulce añada estaba endolcada, nante tela al mio coral, con la caricia que trae la brisa, joas con soñar. Arde el cantina, lluna de abril, contra el fin sur cielo. Música de los hermanos Tejedor en su última propuesta musical, Música na Maleta, sonando hoy aquí en esta edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo con Ángel Duarte. Todas las semanas, una hora de músicas tradicionales en Paradiso Folk. Thank you. La voz de Wadi Galego, de los gallegos Berrogueto, en su último trabajo 10.0. El tema que hemos escuchado lleva por título Sálgame. Esta formación gallega podremos verla actuar el próximo viernes en el Auditorio de Ceutí, en Murcia. Músicas del mundo en Paradiso Folk. Todas las semanas Ángel Duarte te acompaña en un paseo musical por las distintas músicas del mundo. Folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Con la voz de Karin Polwart en Maybe There Is a Road, de su último trabajo titulado Scribble in Chalk, hemos llegado al final de esta edición de hoy de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir esta hora de música folk, tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Recuerda que puedes escuchar Paradiso Folk cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Nos vamos con la música de Lorena McKennitt y uno de los temas que componen su último trabajo discográfico titulado An Ancient Muse. Saludos de Ángel Duarte y volveremos a encontrarnos aquí en esta misma sintonía y a esta misma hora la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Que paséis una feliz semana.